8 de la mañana, 29 minutos en todo el país. Vamos a recibir a Andrés Pellegrini para conocer la información deportiva en estas últimas horas de este 2010. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos, para la audiencia. Estamos cerrando el año 2010 y respecto a las novedades del fútbol argentino, algunos equipos comienzan con las incorporaciones, más allá de que a lo que uno puede referirse es que económicamente la situación es bastante complicada, pero más allá de esto, algunos hacen esfuerzos para poder conseguir a jugadores, pensando en lo que respecta a algunos conjuntos, la participación, por ejemplo, en Copa Libertadores como Godoy Cruz. Rubén Ramírez, el delantero que pasó por Banfield, es la nueva incorporación del Tomba, que llega para vestir esta casaca pensando en lo que será la inclusión del equipo de Mendoza en una nueva edición de la Copa Libertadores. Por su parte, Banfield tiene un dilema respecto a Walter Erviti, tiene la oferta de Boca, también la de San Lorenzo, pero hay alguna contradicción, porque en el caso de Boca estaba tasado en 4 millones de dólares, ahora parece ser que hay una oferta de 3 millones de pesos para llevarse a Erviti a San Lorenzo, y esto podría ser negociable. Bueno, estas son cuestiones que se están manejando por estas horas. Otro de los temas es la llegada del volante Pablo Barrientos a Estudiantes de La Plata. El Pitu Barrientos, que estuvo, por ejemplo, en San Lorenzo y también en Racing, bueno, es el nuevo jugador del equipo de La Plata, una de las novedades de las últimas horas. También hay una posibilidad concreta de que Leandro Somoza se incorpore a Boca Juniors. Ya se ha avanzado en la negociación y es probable que en las próximas horas se anuncie que el volante sea parte del equipo Xeneize. Respecto a los torneos de verano, ya se conoce la grilla para esta temporada 2011. En Mar del Plata, en el Estadio José María Minella, por la Copa de Oro, comienza la historia el martes 11 de enero, van a jugar San Lorenzo Independiente. El sábado 15 de enero, Boca Independiente. El sábado 29, Boca San Lorenzo. También el jueves 13 de enero, en el Estadio José María Minella, por la Copa de Ciudad, Racing Estudiantes de La Plata. Luego lo harán el 18 de enero River Plate Racing Club, mientras que el viernes 28 de enero jugarán Estudiantes de La Plata y River Plate. En Mendoza, en el Estadio Malvinas Argentinas, por la Copa Ciudad, jueves 20 de enero, Godoy Cruz San Lorenzo. El domingo 23 de enero, San Lorenzo Racing. El 27 de enero, Racing Godoy Cruz. Y por último, por la Copa Luis Nofal en Mar del Plata y Mendoza, sábado 22 de enero, Boca River, primer superclásico en forma amistosa del año 2011, mientras que el miércoles 2 de febrero vuelven a jugar una especie de revancha River Boca, pero en Mendoza. Otro de los temas es la actividad de los equipos de Olavarría. Hoy el Fortín estará jugando un partido amistoso pensando en el torneo del interior. Lo hará ante Azul Athletic desde las 14. El equipo de Silvio Ramírez tendrá la chance ya de comenzar a delinear el 11 titular. Aún falta para el debut del 23 de enero ante Estudiantes, pero ya se quiere formar una base pensando en el arranque de campeonato. En lo que respecta a Ferrocarril Sur, se espera la respuesta de Arguindegui, teniendo en cuenta lo que manejábamos en la jornada de ayer, la negativa de Eloy Colombano, la llegada de Daniel Tilger y ya las confirmaciones del arquero Gonzalo Díaz, el volante Juan Manuel Bordaberry, que son parte del plantel que va a conducir Mauricio Nocei. En Racing ya llegó Cristian Pereira, que tiene la chance de vestir nuevamente la casaca chaira. Se espera por Mario Cambi, otro de los refuerzos, junto a Giamarchi y junto a Dipan Gracio. En básquetbol, la novedad sigue dando que hablar: San Antonio Spurs, que le ganó al último campeón Los Ángeles Lakers por 97-82. 21 victorias, 4 derrotas para el arranque demoledor de San Antonio, con 9 puntos y 6 asistencias de Manu Ginóbili, 4 rebotes, 3 robos y un bloqueo en poco más de 32 minutos. No tuvo tanto goleo, pero igualmente se destacó en lo que respecta a su trabajo dentro del equipo, el bahiense, que es uno de los más regulares junto a Tim Duncan y también el otro jugador estrella que tiene San Antonio, que es Parker. De esta manera, buena victoria nuevamente de San Antonio, en este caso ante el último campeón, como decíamos. Por último, en cuanto al Dakar, se viene la competencia del 1 al 16 de enero. Serán 443 vehículos en total, 188 motos, 69 camiones y 38 cuatriciclos, con la presencia del olavarriense Juan José Barberí. Serán algo así como casi 10.000 kilómetros, 13 etapas, la mitad de ellas cronometradas por tierras argentinas y tierras chilenas, un recorrido extenuante del cual el olavarriense quiere participar y llegar a cumplir. Andrés, muchísimas gracias, hasta mañana. Nos reencontramos mañana, Jorge, un abrazo. Un abrazo grande. Andrés Pellegrini con la información deportiva en línea por la 90.